Telequinesis, poder sin límites que no lo puedo controlar. Durante años he sido controlada por la mentalidad religiosa. He estado presa de mis pensamientos. Siento una energía dentro de mí. Un gran poder invisible. La telequinesis, poder sin límites que no lo puedo controlar. Romperé las barreras de lo que me imponen. Dejaré de ser una chica tímida y cabizbaja. Me graduaré con honores en la fiesta de sangre. Telequinesis, sin límites que no puedo controlar. Telequinesis, un poder sin límites que no lo puedo controlar. Ya no seré más objeto de tus burlas, seré tu peor pesadilla infernal.